ya se manchó, todito se ha descompuesto, hasta el plateo se murió. Por ahí es que va la cosa, porque mi negra se fue por la mala situación. Oye, mi maeja, y no había con qué comer. Por la mala situación, oye, mi maeja, y no había con qué comer. Esto va a ver el mar en peor. Ya estáis sufriendo lo mismo. Esto va de mal en peor. Si mi negra se ha marchado, oye, mi madre, mejor que me mate Dios. Si mi negra se ha marchado, oye, mi madre, mejor que me mate Dios. Si mi negra no regresa, oye, mi madre.